Wikipedia relata la historia de unos hechos criminales. La causa fue el contrabando en Bravo, todos lo saben. Ha muerto Santos Cantú, lo matan los federales. Volvieron a escuchar soldados de infantería y judicial federal. En el rancho las tranquitas como las once serían. Cuando pasó una avioneta, Santos ya lo sentía, agarrándose a balazos, Santos murió el mismo día. Santos Cantú le gritaba cuando estaba mal herido. Soldados o judiciales, vengan a acabar conmigo, solamente así son hombres, porque nunca habían podido. A un lugar clandestino, ahora se oye. Que facturallaron a Enrique Sánchez. de enero, año del 96, llegaron los federales derechito a Monterrey. Las órdenes que traían era de un gallo aprender. Los agentes antidrogas se hacen señas en silencio, en su corazón tenían un fuerte presentimiento. Esta vez no fallarían, el dedo estaba bien puesto. Se fueron a Villa Juárez, todos iban muy alertas. No le dieron cuenta a nadie, la misión era secreta. Otro día por la mañana, lo confirmaba la prensa. La suerte andaba con ellos cuando la casa rodearon, porque al señor Juan García lo agarraron desarmado. Como no los esperaba, él estaba muy confiado. Luego que ya lo agarraron, fue puesto en un aeroplano para dárselo a los gringos y cumplir con un tratado para lavarse las manos. El 33 le aplicaron. Soy Pancho Rubalcaba, aquel que no imaginaba lo que le iba a suceder. Me convertí en asesino por azares del destino y un feo error de la ley. Por un retén federal, ahí tenía que pasar un afamado bandido. Por tal hombre me tomaron y luego me torturaron, dejándome mal herido. Ahí nació aquel rencor que los llenó de terror a todos los federales. De alto poder los ha hecho comprender que han encontrado a su padre. Quesada, voy a cantar un corrido. Ni la cárcel lo enmendaba, la conoció desde niño. Fue el destino quien marcara que agarrara el mal camino. Lo echaron al olvido, era el capitán fantasma. Si alguien merece un corrido, es él por grandes hazañas de fugarse del presidio. ¿Cuántas veces lo intentara? De Durango y Monterrey, del Distrito Federal, Ciudad Victoria también, de ahí se logra escapar. Las rejas no detuvieron al famoso capitán. Thank you. prisionero y la maneja una dama con torreta en el tablero. Mete a los niños pa' dentro, Pedro le dice a Marisa: me das mi pistola escuadra, también me das la camisa, visita de federales, a mí no me simpatiza. Preguntan los federales su nombre y dónde vivía. Como los hombres contesta: señores, la casa es mía, y si han venido a buscarme, tenía que llegarse el día. Cantada de un caso que sucedió en décadas ya pasadas. Macario tenía una novia que se llamaba Mariana, una linda florecita, y la quería con el alma. Los hombres la pretendían, las mujeres la envidiaban. Macario tuvo que ver antes con otra muchacha, y dicen que era bonita y muy brava, nativa de la Petaca. Por esas malas pasiones de gente que no perdona, hicieron que aquellos novios no llegaran a la boda. Tenía fama de hechicera, la gente lo comentaba, y dicen que por las noches en cuerva se transformaba, y en un pirul de la casa de Mariana se ocultaba. Mariana no lo creía porque estaba enamorada. Lo cierto que se enfermó de una cosa muy extraña, murió vestida de blanco. Cuando a Macario esperaba, le vino a cantar un cuervo cuando a Mariana velaba. Y dicen los que lo vieron que el cuervo se carcajeaba, después levantó su vuelo con rumbo hacia la Petaca. Tengan cuidado en las noches, no duden lo que no saben. Dicen que los cuervos hablan, pero también hacen males. Ya con esta y me despido, no más quiero recordarles que esto pasó en un pueblito muy cerquita de Linares.